expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza, y desde aquel momento te escondes del perdón. para que él pueda bendecirte. Di por qué te escondes de amor, por qué te escondes. llena, Señor, de tu amor, el corazón de los santos. Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar. Santo, santo, santo, santo es el sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. ¡Aleluya! Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor, y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano voy. caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Veo la mano de Dios sobre mi vida y voy sintiendo el poder que va derramando. nada puedes hacer. Yo te invito a venir a los pies de Jesús, a buscar el perdón, a vivir, a cantar el Señor, a ser hijo de Dios. pueblo Jesús. Alabanzas y glorias, y unidos alabemos a Dios, y unidos alabemos a Dios, y unidos alabemos a en el mundo. familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran mi nombre, yo feliz responderé. muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Yeah. especiales, donde los redimidos podamos disfrutar de ricas bendiciones y hermosos galardones y nuestras aflicciones podamos olvidar. Porque hay cadenas que romper, hay victoria. jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré, yo te venceré. Jehová peleará hoy de mi lado. Y toda la tierra sabrá que Jehová es Dios de poder. Ay, Dios de poder, que Jehová es Dios de poder. Ay,

Aleluya.